Pánse la bata con los comentarios de Farándula en el Café Mañanero. Todos los días, aquí estamos, acompañándoles con la actualidad y el entretenimiento. Pasándola bien. Campeones de la salsa, el gran Willy Chirino, uno de los grandes intérpretes de la música latina y más exactamente de esa línea cubana que estaba radicada en Miami. Bueno, desde ahí también le ha lanzado algunas canciones al régimen castrista, a la dictadura de Cuba. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad, más entretenimiento al mejor estilo del Café Mañanero. Nos queda el personaje del día.